Buen día, ¿cómo les va? Mañana sábado, 15 a las 18 horas, en el balneario El Cóndor, en el restaurante Alto Viento, se presenta el grupo Hemisferio, que son miembros de CEFORA. CEFORA es la Comisión de Estudios del Fenómeno OVNI de la República Argentina. Este grupo Hemisferio está liderado por Daniel López, que lleva una investigación desde hace 30 años estudiando estos fenómenos. Y mañana la disertación es del fenómeno Ventana, que es un estudio que ha hecho este grupo Hemisferio en las provincias de San Juan, La Pampa y Río Negro. Entonces es un poco acercarse, es abierto al público. Voy a preguntarte también eso. Y bueno, ¿y qué se puede encontrar la persona que se acerque, ¿no?, de esta disertación? La entrada es libre y gratuita. Y bueno, los interesados le va a venir bien esta charla, porque es una investigación que esclarece cómo es el fenómeno OVNI, de qué se trata. Se hablan de que son inteligencias, son fenómenos lumínicos. Entonces es súper importante estar presente para sacarse todo tipo de dudas de cómo es que funciona el fenómeno OVNI. Estuve también acá en nuestra zona, ya se han hecho actividades también en lo que es la lobería, con instrumentos que se han lanzado, también hemos seguido un poco esa onda. Eso quiere decir que lo tenemos muy presente también en nuestra zona, ¿no? La lobería es un centro energético, por eso el proyecto de turismo energético consciente, y se da este tipo de fenómenos lumínicos desde siempre. Es una zona que es muy, digamos que es a diario, ¿no?, la presencia de luces que entran y salen del mar. Entonces por eso los estudios que se llevan a cabo para determinar cuál es el origen, de qué se trata. Pero sí, la lobería es un lugar como pocos en el país de que se dan estos fenómenos. Bien, esta actividad entonces se va a estar desarrollando el día de mañana. ¿En qué horario? Mañana a las 18 horas en el restaurante Alto Viento del Casino del Balneario del Cóndor. Entonces vamos a englobar un poco, porque esta actividad está dentro, ¿no?, de lo que se conoce aquí como el turismo energético consciente. Ustedes forman parte de la comisión que está dentro también de este nuevo turismo que está circulando muchísimo en nuestra zona aquí en Viedma y en los alrededores. Así que quiero que me expliquen un poco más de qué se trata, ¿no? Buenos días. Buenos días, un gusto. Bueno, nosotros como colaboradores precisamente estamos, digamos, acompañando en lo que puntualmente tiene que ver con resaltar las potencialidades de esta zona, que la energía precisamente está muy presente, sobre todo en este lugar puntualmente, que estamos rodeados de agua, el agua es conductora de energía, y también desde otro nivel que tiene que ver con la conciencia, que es un tema muy amplio, ¿no es cierto?, que implica integrar. Todos sabemos más o menos que la humanidad ya está viviendo un cambio, un proceso de transformación, y tiene que ver con eso también, con empezar a ver las cosas desde otra perspectiva y también aprovechar lo que tenemos, ¿no? Porque en la medida que nosotros seamos conscientes de nuestras potencialidades, vamos a poder aprovecharlas para nuestro beneficio y lo de los demás, ¿no? Así que en ese sentido es una propuesta que está dando sus frutos. Buenísimo. Entonces queda la invitación abierta para no solo esta actividad, sino también para acercarse un poco y conocer, imagino, de qué se trata esto que escuchamos tanto, ¿no? Seguramente quien está escuchando en este momento la nota dice, viste, se queda un poco con la palabra OVNI nomás, y en realidad también hay detrás un montón de fenómenos más que la idea es un poco también impulsar desde el turismo aquí para nuestra zona, ¿no? Imagino que va por ese lado. Sí, va por ese lado esencialmente. Tenemos una zona que no está explotada en absoluto, y con unas condiciones completamente superiores a cualquier otro lugar de todo lo que es nuestro país. Es un paso muy importante, y por eso lo tomamos con mucha seriedad, y es algo que ya se está dando en distintos lugares del mundo, no es únicamente acá. En nuestro país tenemos como ejemplo el Uritorco en Córdoba, donde hemos estado también, lo conocemos, pero yo creo que en este lugar, acá en nuestra costa, especialmente en Lobería, es una proyección completamente genuina y completamente dimensionada en mucho más aspectos que en cualquier otro lugar, por las características propias que tiene y también por el componente energético que nos rodea en superficie. Porque esto se proyecta conforme las vibraciones a la superficie y más allá de la superficie. O sea, hay un entorno energético muy grande, con beneficios para el ser humano. Con beneficios para el ser humano en lo personal y en lo comunitario. Con beneficios en lo económico por la proyección. Cada cama turística da trabajo a 5 personas. Si proyectamos eso en serio, realmente va a ser algo muy importante para Viedma y la región.